Sintiendo que estoy a punto de rendirme, a causa de tu olvido voy a morirme. Nunca intentaste curar las heridas que ambos nos hicimos por error. Tú y yo tenemos la culpa de esta agonía. Solo nos importó el momento de buscar antojos. Ahora que el tiempo pasa y nuestro retoño sufre por falta del cariño de ambas partes, ya no hay remedio para los dos. Ni tú ni yo tenemos derecho a ser feliz, ni rehacer nuestras vidas por hacer infeliz a una nueva vida que juntos creamos. Estoy a punto de rendirme, a causa de tu olvido voy a morirme. Nunca intentaste curar las heridas que ambos nos hicimos por error. Tú y yo tenemos la culpa de esta agonía. Solo nos importó el momento de buscar antojos. Ahora que el tiempo pasa y nuestro retoño sufre por falta del cariño de ambas partes, ya no hay remedio para los dos. Ni tú ni yo tenemos derecho a ser feliz, ni rehacer nuestras vidas por hacer infeliz a una nueva vida que juntos creamos.